Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludo, Madre Pía. Muchas gracias. Les pido que me hagan señas si se oye mal, porque como tengo que manejar papeles, he pedido que me pusieran un micrófono distante, así que no sé si se oye bien o no, avísenme por favor. Precisamente les cuento que yo lo conocí al doctor Martínez Ubiría en sus últimos años, que eran, digamos, de mi adolescencia. En el año 1955, en el 8 de diciembre, los alumnos de la cátedra privada de Yenta sacamos un periódico que se llamó Combate. Cuando digo sacamos, es el aram, dijo el mosquito, ¿no? Porque lo que hacía yo era pararme en la puerta de las iglesias a venderlo hasta que salían los curas y me echaban. Pero había gente más grande y más capaz que yo, que eran los que hacían todo el trabajo editorial. En ese periódico, en este periódico, acá tengo unos cuantos números. Les digo que he traído también algunas obras de Hugo Guas dedicadas, para que después, si quieren, puedan ver autógrafos de él. Pero en este periódico había una colaboración obligada, todos los números que era de Yenta, otra de la señora de Yenta, una glosa siempre, de María Lilia Rosada de Yenta, y después había una serie de colaboradores más o menos habituales, entre los cuales se contaba el doctor Martínez Ubiría, que colaboró bastante por esos años. En realidad el periódico siguió saliendo, vivió 12 años, con como pasa con estos periódicos, con altibajos, ¿no? Pero en esos primeros años, en que los años 50, los años de la Revolución Libertadora, empezamos con muchísimo ímpetu, porque acuérdense ustedes, los que tienen edad para acordarse y los que no, bueno, acuérdense si lo han leído, que en el año 54, en el mes de noviembre, Perón lanzó la ofensiva tremenda contra la Iglesia Católica, con la expulsión de obispos, una cantidad de medidas legislativas, sobre todo, y destruyó la obra de Martínez Subiría en la educación, eliminando la enseñanza religiosa y el latín. O sea que en diciembre del 54 yo me salvé de rendir el examen de religión y me salvé de rendir latín, porque Perón suprimió esas dos materias en el mes de noviembre. Durante el verano la hostilidad fue muy grande, íbamos a dormir a los campanarios de las iglesias, cuando alguno conseguía un revólver lo llevaba, los termos de café, todo para defender los templos contra los ataques de los enviados del gobierno, de las fuerzas del gobierno peronista. Y esto fue increyendo, fue saliendo la ley del divorcio, la ley sobre la prostitución, en fin, hasta llegar a la fiesta del Corpus, los primeros días de junio del 55, en que se prohibió la procesión, por supuesto, pero lo mismo se realizó. Y se realizó de una manera tan multitudinaria que íbamos con el lema Sarmiento en las logias, Cristo en las escuelas. Se transformó esa procesión en una manifestación política de la oposición, porque había gente que jamás había pisado una iglesia y ni había ido a misa, pero que era ferozmente antiperonista y se sumó en aquel momento, ¿no? Ahí fue donde se quemó la bandera, donde la Policía Federal, la gente de la Policía Federal, quemó la bandera argentina para echarnos las culpas a nosotros, ¿no? Y pocos días después se produce el levantamiento del almirante Gargiulo, la infantería de Marina, el 16 de junio, al cual después se pliegan algunas fuerzas, es decir, es derrotado por la CGT, los cañones de la CGT destruyen todo el frente del edificio Libertad, y en medio del combate a alguien se le ocurre convocar a las masas obreras para darle apoyo a Perón, y en ese momento llegan los aviones de la Fuerza Aérea, los Roster Meteor, que intentan bombardear la Casa de Gobierno y muchas bombas caen en la plaza y se produce el famoso bombardeo, que no fue un bombardeo de la plaza, sino de la Casa de Gobierno. Inmediatamente después del mediodía, de todo ese mediodía caótico, avanzan las fuerzas de la CGT, custodiadas por camiones del ejército que cierran las bocacalles de las esquinas, y empiezan a incendiar, a profanar, incendiar los templos. Allí el padre Roger, Aníbal J. Roger, pudo publicar un fascículo que se llamó El llanto de las ruinas, con las fotografías de los incendiarios disfrazados con ornamentos sagrados, orinando en los cálices y en los copones, incendiando, prendiendo fuego a todo. En fin, fue una cosa realmente espantosa. Aclaremos que en la mayoría de esos casos se trataba de exmilicianos rojos españoles, prófugos del régimen de Franco, que habían sido amparados por Perón y a quienes el mismo Perón les había confiado la dirección del movimiento obrero. Entonces fueron ellos los que digamos, quemaron las iglesias, los principales animadores de esto. Poco después, digamos, eso terminó en una situación a la que se le llamaba, bueno, terminó el primer round. Pero claro, eso movilizó mucho las conciencias militares que ya habían, desde el 28 de septiembre del 51, había muchos militares presos, entre ellos creo que estaba el capitán Martínez Ubiría, y el 16 de septiembre un general retirado, el general Lonardi, pero de un enorme prestigio, de una autoridad moral notable, subleva en Córdoba la escuela de artillería y se empiezan a plegar algunas unidades, muy poquitas. En realidad el grueso del ejército estaba en maniobras en la Pampa de Olaine, al mando del general Embrioni. Y cuando Embrioni se entera, empieza a movilizar sus tropas para acabar con la revolución de Lonardi, y cuando se entera de que es Lonardi el jefe de la revolución, dice: yo contra Lonardi no tiro. Esa era la envergadura moral, la autoridad moral de Lonardi. Lamentablemente, cuando se constituye el nuevo gobierno, se constituye mezclado, a pesar de que se había combatido con la cruz sobre la B. Ese era el símbolo de los aviones, de las unidades militares, en fin, y de los comandos civiles que combatieron. A pesar de eso, se le entrega al Ministerio del Interior, el Ministerio Político, al doctor Eduardo Busso, prominente miembro del GOFA, Gran Oriente Federal Argentino de la Masonería, que tenía sede en la calle Cangallo. Esto hace que el doctor Busso, con la anuencia de Lonardi, que evidentemente desde el punto de vista político no tenía ideas muy claras, inmediatamente convoca a una cantidad de personajes de los partidos políticos que habían desaparecido desde los años 40 y configuran con ellos la Junta Consultiva, que era una especie de organismo legislativo, digamos, que proponía lo que iban a ser los decretos del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, el 13 de noviembre, víctima de un golpe palaciego, es depuesto el general Lonardi, cuya última medida de gobierno fue un decreto aprobando los estatutos de la Masonería Argentina Unificada, por el cual se unieron la Gran Logia Argentina y el Gran Oriente Federal Argentino, y desde entonces tenemos una sola masonería en la Argentina. Ese fue el último acto de Lonardi, pobre. Por supuesto, se lo hizo firmar Eduardo Busso. Y a continuación empieza el gobierno de Aramburu. Y entonces empieza a cambiar completamente la orientación de ese movimiento revolucionario. Mientras que Lonardi era un caballero, de lo mejor que se puede decir de Aramburu es lo que dicen los italianos: un bel morire tutta una vita onora. Y realmente tuvo una nobilísima muerte Aramburu, que espero que Dios le haya perdonado muchos de sus otros pecados por esa noble muerte, ¿no? Pero su gobierno realmente fue calamitoso. Las cosas que se hicieron durante la Revolución Libertadora son terribles. Bueno, ese es el marco histórico en el que nos pusimos en contacto con el doctor Martínez Ubiría, y él empezó a colaborar con nuestro periódico Combate. Ninguno de los artículos llevaba firma, nadie firmaba. Pero los que estaban más en esta cuestión identificaban perfectamente a quién pertenecía cada uno de los artículos. Ha salido del Instituto Bibliográfico Antonio Cini el trabajo hecho por Mario Caponeto, firmado por Mario Caponeto, hecho también con su esposa Liz Yenta, identificando todos los artículos de los 12 años de Cabildo. Y aquí, en este, esta especie de índice, salen identificados 43 artículos del doctor Martínez Subiría. De esos artículos que no han aparecido, no han sido publicados con su nombre, es de lo que voy a hablar un poco ahora. Pero recordemos entonces cuál era la trayectoria, porque cuando uno lee las noticias biográficas que se encuentran, se habla, bueno, ustedes saben, sus estudios de abogado hacen que tenga, como todos los que han estudiado abogacía en serio, tenga un respeto por la ley y por la ley suprema, es decir, la Constitución Nacional. En fin, es toda una mentalidad que fue cultivada ex profeso durante las décadas de los gobiernos liberales para que hubiera una especie de idolatría de la ley, y no solamente entre los abogados, ¿no? Yo recuerdo parientes míos, los generales Menéndez, por ejemplo, para ellos la patria es la Constitución. No se les podía ocurrir otra cosa. Profundamente patriotas, pero lamentablemente confundiendo la patria con la Constitución, como si la Constitución reflejara auténticamente lo constitutivo de la nacionalidad, que eso debería reflejar, y no la copia de una constitución extranjera, como es mala copia encima, mal traducida. La cuestión es que el régimen constitucional en el que el joven Gustavo Martínez Subiría empieza a manifestar sus inquietudes políticas es el régimen de los partidos. Y efectivamente en Santa Fe se constituye por una conjunción bastante contradictoria el Partido Demócrata Progresista, donde hay un ala muy izquierdista, la de Lisandro de la Torre, y un ala católica. A lo mejor, si ustedes quieren, se podría decir un catolicismo liberal en política, ¿no? Y bueno, ese movimiento es el que lleva a Martínez Subiría al Congreso. Él inventa, como en la época, el primer gobierno de Irigoyen, conocido como el Peludo. Entonces Martínez Subiría inventa en las discusiones en la Cámara, porque en esa época se discutía en la Cámara, se discutía y había gente que no pensaba toda igual. Y entonces a los irigoyanistas, Martínez Subiría se para y le dice peludistas. Ese término peludista fue un invento de él en ese momento. Bueno, pero como ven, estamos hablando de alguien que juega dentro del juego de las instituciones democráticas constitucionales. Sin embargo, cuando llega la Revolución Libertadora, se ha producido un cambio notable, completo. El Martínez Subiría, que yo conocí, con el que traté, con el que tuve el privilegio de conversar algunas veces, en esas siestas en la casa de Yenta, cuando la señora de Yenta no quería saber nada con el mate, pero se iba a dormir la siesta, entonces llegaba el momento en que Yenta, escondida de su mujer, podía tomar mate con sus amigos. Y el doctor Martínez Subiría iba en esas siestas soleaditas de Buenos Aires en invierno, con una manta sobre los hombros y le leía los borradores de año 10 y los comentaban y los discutían entre los dos. Bueno, yo pude presenciar alguna de esas reuniones, diría casi íntimas, ¿no es cierto? En esa época, como digo, el pensamiento de Martínez Subiría no tenía nada que ver con el del diputado del año 16. ¿Qué había pasado en el medio? Lo cuento como lo contaba él, digamos, lo conozco a través de ese tipo de confidencias, ¿no? En el año 31, cuando se produce el movimiento de Uriburu, Martínez Subiría es designado en la Biblioteca Nacional. Cuando llega el aniversario, la fecha de que había que hacer una celebración, las autoridades le encargan al director de la Biblioteca Nacional que pronuncie unas palabras, un discurso. Esos discursos que se supone que son más o menos calcados del año anterior y de todos los años anteriores, donde se dice más o menos lo mismo. Pero claro, eso no era lo típico de Martínez Subiría. Entonces dice, ¿qué puedo decir sobre la fundación de la Biblioteca Nacional? Y lo mejor que puedo hacer es irme a estudiar los papeles más antiguos que se encuentran en el archivo de la biblioteca, a ver qué encuentro. Los estudió, hizo un resumen, y fue eso lo que expuso en su discurso. ¿Para qué? El hasta ese momento aplaudido unánimemente, yo diría mundialmente, por lo menos en los pueblos hispanohablantes e incluso en los no hispanohablantes, el gran escritor, a partir del día siguiente se transformó en un hereje, de la cultura oficial. Porque los periódicos, La Nación, La Prensa, lo atacaron ferozmente, simplemente por haber hecho su discurso sobre la base de los documentos. ¿Y en qué consistía el pecado de Martínez Subiría? Era que no lo había nombrado siquiera a Mariano Moreno, cuando toda la masonería y el gobierno y todos esperaban que fuera un homenaje a Mariano Moreno. Pero como Mariano Moreno no había tenido nada que ver con la fundación de la biblioteca, él no lo nombró. Terrible pecado. Entonces, él decía que allí había descubierto que había cosas que en la Argentina no se podían decir y tampoco se podían silenciar. Es decir, había una versión oficial obligatoria. Lo del pensamiento único no se ha inventado ahora, ya existía. Y precisamente fue a chocar contra ese pensamiento único el nuevo director de la Biblioteca Nacional. Entonces, claro, allí nació en él la preocupación de cómo es posible que no se puedan decir ciertas cosas. ¿Por qué no se pueden decir? Y empezó a averiguar. Hay una serie de anécdotas que él contaba que, en honor a la brevedad, las voy a omitir porque quiero llegar a los artículos, pero él las contaba con mucha gracia, eran muy divertidas. Pero a partir de ese momento él se pone a revisar todo el pensamiento. Empieza lo que podríamos llamar una conversión intelectual respecto de esos dogmas de la cultura oficial, que era la versión sobre la historia y el tema de las instituciones políticas. Y comienza, claro, su estadía en la década del 30 en Europa, es el momento, es el auge de los nacionalismos, realmente en cada país, por supuesto, cada nacionalismo es distinto del otro, porque si no, no sería nacional, ¿no es cierto? Pero en general, ese movimiento cultural de búsqueda de las raíces históricas, tradicionales, para fundar las instituciones políticas, eso se va dando más o menos en todo el mundo. En algunos lugares con terribles choques, como en España, donde se produce la guerra civil, precisamente entre estas dos concepciones, la creada por los racionalistas, los que inventan sistemas, los ideólogos, contra la realidad nacional constitutiva de una sociedad que ha sido formada a lo largo de siglos. Entonces, todo eso evidentemente era un ámbito como para pensar de una manera diferente. Y así es que cuando se produce la Revolución del 43, él se da cuenta de que el punto principal para cambiar la mentalidad es la educación religiosa. Entonces, hace una cosa que él nos contaba, era muy graciosa, ¿no? Le voy a contar la anécdota. Consigue, en ese momento no había poder legislativo, era un gobierno militar, pero el organismo legislativo era el Consejo de Ministros. Entonces se reunían todos los ministros, acordaban algo y salía un decreto del Poder Ejecutivo con acuerdo de ministros. Conociendo la clase de personas que constituían ese gabinete, Martínez Subiría llevó y se guardó hasta último momento la iniciativa de la enseñanza religiosa optativa. Y en la última reunión del año, cuando ya todos estaban desesperados por salir corriendo al brindis de la noche vieja y del año nuevo, se ponen de pie, presidente, se pone de pie, los ministros, bueno, vamos, ya no hay nada más, ¿no? ¿No es cierto? No hay nada más. Él dice, bueno, yo sí tengo algo para aprobar. Bueno, rápido, a ver. Y fueron y firmaron todos para irse, sin leer. El escándalo se produjo cuando el primer día del siguiente la prensa publica que se ha aprobado la enseñanza religiosa optativa en todas las escuelas del país y en todos los ciclos de enseñanza. Pero, dice el presidente, se puso furioso. Ahí empieza el primer choque entre Martínez Subiría y Perón, como consecuencia de eso. Después Perón se dio cuenta de que, como el decreto este, el famoso decreto Martínez Subiría de enseñanza religiosa, había caído muy bien entre los católicos y había sido todo un éxito porque se produjo todo un movimiento cultural, empezaron a aparecer libros, el padre Ardisone y una cantidad de sacerdotes empezaron a escribir los libros La Ley, La Fe, que son los que yo estudié en mi escuela primaria. Entonces se dio cuenta Perón de que no convenía atacar, porque el anticatolicismo venía de los círculos de poder, pero no era lo popular todavía. Y la Iglesia tenía un enorme peso. Los obispos prácticamente habían sido coautores del movimiento de la Revolución Nacionalista del 4 de junio del 43. Entonces, Perón aprovechó la popularidad de ese decreto y decidió apadrinarlo, aunque inicialmente había estado en contra. Por lo tanto, Martínez Subiría continuó en la Biblioteca Nacional hasta que se desata, como les contaba antes, en noviembre del 54, esa feroz persecución. Y entonces ahí Perón sí se da el gusto de sacar la enseñanza religiosa de las escuelas. Pero nos beneficiamos, los que íbamos a la escuela, en esos casi 10 años de vigencia del decreto Martínez Subiría, que después Perón hizo aprobar como ley, cuando ya fue gobierno constitucional, para, digamos, mantener ese aplauso de los católicos, ¿no es cierto?, que era la inmensa mayoría. La cuestión es que cuando Perón saca la enseñanza religiosa, evidentemente Martínez Subiría no puede seguir cómodo como funcionario gubernamental, funcionario del Estado, y presenta su renuncia. Renuncia que el gobierno se negó a tratar. Y en marzo del 55, no como dice Berlitsky, que leía hace un rato el padre Oliver, no con la caída de Perón, sino antes de la caída de Perón, es dejado cesante, sin explicaciones, sin darle las gracias por los servicios prestados ni nada. De modo que Martínez Subiría sale de la biblioteca durante el gobierno de Perón, echado por Perón, que era lo lógico por otra parte. La cuestión es que a partir de ese momento, cuando él vuelve o ya se queda en la actividad privada, se estrechan los lazos que siempre habían existido. Yo acá tengo un libro dedicado por Hugo Guas a muerte del año 56 también, sobre sus 50 primeros años de escritor, dedicado a la señora de Yenta. Y digamos, lo que durante años había sido una amistad se estrechó en ese momento, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé a verlo con cierta frecuencia. Y ahí aparecen los artículos que él empieza a enviar a combate. Va enviando tantos artículos que hay un número, el número 34, donde hay 1, 2, 3, 4, 5 artículos de Martínez Subiría en un solo número. Así que él producía y les daba a los muchachos de combate para que publicaran. Les digo, más o menos para orientarnos, en total los artículos identificados son 43. Yo tengo mis dudas sobre dos artículos más que me parece que eran de él, pero Mario Caponento y Lee no los han identificado como tales, y hasta ahora la voz oficial es la de ellos, ¿no? Yo no estoy seguro, no estaba en la intimidad como tuvieron ellos, en la intimidad editorial. Pero desde el número 5, de 1956, hasta el número 63, en 1958, aparecen 43 artículos de Martínez Subiría, de distintos temas, principalmente políticos, porque el tema del periódico era esencialmente político, ¿no? Hay 31 sobre política, de los cuales 10 son satíricos y se refieren a los personajes de la famosa junta consultiva, a la que él bautizó como la junta convulsiva. Y hay una sátira permanente contra esos personajes, entre los cuales se destaca, por ejemplo, Alicia murió de susto, la gata sobre el tejado de Sin Caliente, una gata anciana y pelada rodeada de otros gatos viejos, que tenía ya una dentadura postiza. Entonces más adelante va a aparecer, cuando se llama a elecciones, quién va a heredar la dentadura de la gata, ¿no es cierto? Bueno, todas esas sátiras son aproximadamente 10 artículos sumamente graciosos, pero graciosos, claro, para los que vivíamos en ese momento y conocíamos a los personajes. Hay 2 artículos sobre economía, hay 10 artículos sobre historia, que sobre esto conviene detenerse un momentito nomás, porque no los voy a leer. Dado que en ese momento la Junta Consultiva define como orientación ideológica de la Revolución Libertadora lo que se llama la línea Mayo-Caseros. ¿Qué es la línea Mayo-Caseros? Bueno, podemos definirla rápidamente. El supuesto Mariano Moreno, inventado por la historiografía oficial, por un lado, o sea, el prócer liberal que copia de la, el que publica, que traduce el contrato social de Rousseau, en fin. Y por otro lado, Caseros, es decir, el movimiento antirrosista, del que nace la Constitución del 53, un año después. Esa definición hace que Martínez Subiría empiece a escribir sobre qué es eso. Y así van apareciendo en el número 15 un poquito de historia para los que han estudiado grosso modo. Grosso era el autor de los manualitos de historia obligatorios que se enseñaban desde hacía décadas en las escuelas. Después viene quién se quedará con los dientes postizos de la gata, pero ese es otro. El espíritu de los Mayo Caseros, que dice él que primero pensó que eran unas gallinas que ponían huevos caseros en el mes de mayo, pero no, después descubrió que era toda una orientación ideológica, ¿no? Eso aparece en el número 17 y en el número 18, primera y segunda parte. Luego viene el gran papa de los Mayo Caseros, artículo dedicado a Mariano Moreno. Otro abuelastro de los Mayo Caseros se refiere a Rivadavia. Y son tres, aparecen tres números, el 21, el 23 y el 24. Y termina esta serie, el 31 con cortos de manos, largos de orejas, o sea, burros, sobre Mariano Moreno y la historia tal como la presentaba el Ministerio de Educación. Un retrato que falta en el círculo de la prensa, porque si se supone que Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico, se olvida que Rivadavia lo suprimió. Entonces, también le dedica otro artículo a Rivadavia, Pequeñeces olvidadas de la historia argentina. Estos 10 artículos de temas históricos son desde el año 56 al 58 borradores de detalles que luego van a aparecer reunidos y unificados en año 10. Cuando se presentó en la librería Huemul año 10, presentó Yenta al libro, fue en 1960, llamado el año del sesquicentenario, palabreja que se inventó y se usó mucho en ese entonces, ¿no? Pero que motivó que muchos autores escribieran sobre la Revolución de Mayo, entre ellos algunos buenos, como Federico Ibarguren, en fin. Pero la obra cumbre, la obra que sintetiza todo, es Año 10, de Hugo Wast. Entonces todos estos artículos de alguna manera son preparatorios, van avanzando sobre la temática de lo que será luego Año 10. Pero lo que realmente es más polémico es la visión de Martínez Subiría respecto de lo que va a pasar en la Argentina. ¿Cómo? La promesa de llamar a elecciones y volver a la democracia va a significar el triunfo del peronismo y la corrupción

no de fútbol para todos. El histrión más grande que ha visto el mundo en 6.000 años, el que juraba que vivía con 300 pesos mensuales y que por economía viajaba en su Chevrolet viejo y cachuzo, después de saquear a la nación a medias con sus testaferros, es hoy el hombre más rico del mundo, y aunque ha sido el más cobarde y corrompido personaje de la historia argentina, conserva tantos votos en este pueblo engañado que todavía les va a dar un susto. ¿Quién puede discutir que ese huevo lo puso la democracia en la más legítima de las elecciones y que la misma madre puede poner otro huevito? Estos espectros que ahora se juntan bajo el signo de la escuadra y el compás, el emblema masónico, y andan buscando atraerse los sufragios del neoperonismo resucitado, han cambiado de nombre, pero no de mentiras. Hay que confesar que han mejorado de táctica y no exigen a sus afiliados que se hagan masones públicamente. Al contrario, los prefieren acristianados y hasta son capaces de aceptar como capellanes a alguno de esos curitas trashumantes que andan de Herodes a Pilatos, que han olvidado el latín y en sus esfuerzos por aprender el hebreo se han quedado con el yiddish, que es más democrático. Pero ellos, los que cortan el bacalao, son masones, son ateos, son aprendices de comunistas, con distintos epitafios. Han cambiado de nombre, es verdad, porque han cambiado el lado de la barricada donde ahora quieren combatir. Como dice Dante, e muta nome perché muta l'arte. ¡Ay de los pueblos que reniegan de Cristo! Los frutos de su democracia se caen verdes y se pudren al pie de un árbol herido de muerte por la mano del Señor. Ustedes pueden apreciar la claridad con que se expresaba tanto respecto del peronismo como de la democracia, que necesariamente democracia es Perón, mientras vivió Perón. Y después, democracia es peronismo o lo que, digamos, los que hayan heredado la camiseta del peronismo. Todo eso, si ustedes se pusieran a leer los 13 artículos dedicados a ese tema, verían que hay una coincidencia que además es perfectamente... no sé si decirle profética o clarividente, al menos, ¿cierto? Porque eso es lo que pasó. Y más adelante, ya en el número 32, nos decía lo que será el primer zarpazo del futuro gobierno. El rústico gallego que me sirve, usando el verso famoso de no sé cuál de los Moratines, cuando oía una charla muy peinada y muy insustancial, decía que ese señor era muy perifláutico. Nunca supe exactamente lo que significaba la palabreja, y ahora se me ocurre que si no se hubiera ido a su Coruña y escuchasen las melopeas democráticas que vuelta a vuelta nos endilgan por la radio oficial desde los cuatro puntos cardinales, no dejaría de llamarlas perifláuticas. No está hablando de las transmisiones en cadena del año 2000 y pico. Pero ven que ya se usaba. Ya eran lugares comunes hace año y medio cuando comenzaron a melopearnos. ¿Qué serán ahora, después de haber pasado tantas veces por el baboso canuto de la radio en cadena? Preferimos oír el ruido de rotas cadenas. Pero ¿quién será el verdadero progenitor de esas piezas perifláuticas? Como diría el rústico gallego que ya no me sirve. Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Pero ¿es verdad que los argentinos merecemos estos discursos, dulce de leche con tachuelas, que nos brindan para hacernos olvidar que los bolsillos y los mercados están vacíos. A esta altura de la temporada, después de haber soportado 10 años de mugre espiritual, después de haber tenido que barrer con escoba de hierro la ignominia que nos deshonraba, después de haber creído en una revolución redentora que nos había redimido con sangre, los argentinos del 16 de septiembre merecíamos otra cosa, que esta zarabanda que se llama a sí misma democrática y que no es más que un despelote, en que todos gritan, todos mandan, ninguno escucha, ninguno obedece. Sobre todo eso de ninguno obedece, se ha hecho hábito, evidentemente. Mejor que no escuchen, mejor que no obedezcan, porque lo que se dice contradice lo que se manda. Y lo que se manda viene todo a contrapelo. Hoy tendríamos que ir a Roma, mañana a Moscú. Esta segunda parte de la Revolución Libertadora no podía ser sino lo que es, porque el árbol liberal, masónico y judaico que se plantó en el hueco dejado por Lonardi no podía dar sino estos frutos agusanados. 40 partidos democráticos y sabotajes, huelgas, indisciplina en los colegios, profesores universitarios que jamás pasaron por la universidad, persecuciones a los católicos, saluditos al Papa con la mano izquierda, saluditos a Perón con las otras tres manos, y melopeas, melopeas, melopeas. La revolución de Córdoba, católica y militar y no demagógica, ha caído en la apostasía. Ha perdido su contenido espiritual y ha iniciado, junto con la escuela sin Dios, a que han condenado a nuestros niños, junto con la alevosa ley del divorcio que el tirano dictó y ella mantiene, junto con la expulsión de los profesores y maestros católicos, junto con la entrega de las universidades a los criptocomunistas, ha iniciado, decimos, la destrucción moral de la patria. Tenemos derecho de haber perdido la esperanza, que ni en los tiempos del excomulgado llegamos a perder. No se olviden que Perón fue excomulgado a raíz de los puntapiés pegados a Monseñor Tato y a Novoa para subirlos al avión, en que los echaron del país. Las perifláuticas melopeas con que nos dopan, o pretenden doparnos, no engordarían ni a un mosquito bombo. Todo se les va en hablarnos de elecciones y de democracia. Pero señor, las elecciones no son el único problema argentino, ni tampoco lo es esta democracia fullera que nos han inventado con 40 partidos y 4.000 discursos para captar los votos peronistas. Nosotros los argentinos ya conocemos este tipo de democracia que ha puesto 4 huevos en 40 años. Del primer huevo sacó el viejito de las patéticas miserabilidades, que algunos años después volvió a salir de un segundo huevo más democrático, más viejo y más patético, y condujo al país a un desgobierno aterrador. Eso se refiere a Irigoyen, y por eso él apoyó la revolución de Uriburu. Condujo el país a un desgobierno aterrador. Hubo que sacarlo a cañonazos. En el tercer huevo se empolló el que es hoy, gracias a sus derechos de autor, por el libro de su mujer, según él asegura, el hombre más rico del mundo, el oro contante, esto no lo dice él, que sonríe a las pebetas en las calles de Caracas y se ríe de los sustos que le están dando al gobierno. En aquel momento, cuando se hablaba de la fortuna de Perón, él dijo que eran los derechos de autor de La razón de mi vida, ¿no? Por supuesto, con eso, la viuda Isabel se transformó en la primera accionista de la fábrica de aviones Maxel Dassault, que es la que produce o produjo el Mirage, para que se hagan una idea de la pobreza. Del cuarto huevo volvió a salir el mismo pollo, sin la más leve mancha de fraude electoral. La era del fraude había terminado. Estábamos en la luna de miel de la democracia. Y ocurrió lo que algunos argentinos fundadores de partidos están olvidando, que en este tiempo, por orden del taumaturgo, ganador sin trampa de todas las elecciones, se quemó la bandera argentina, se quemaron las iglesias, se robó a troche y moche, se torturó a mansalva, se persiguió sin asco al adversario, se corrompió oficialmente a la juventud en los colegios, y hubo que desenfundar de nuevo los cañones y desmontarlo a balazos antes del término que la democracia le había concedido. Ya conocemos, pues, la democracia que dos veces ha ensangrentado el suelo de la patria. Decía Sarmiento que la sangre de los gauchos no servía sino para abonar la tierra. Esta brutal impiedad del gran maestro y gran maestre, que no admiraba sino lo extranjero, es indigna de un verdadero argentino. La sangre es sagrada. Sin sangre no hay redención, dicen los libros santos. Con los infinitos discursos y declamaciones que pronunciaban los valientes enemigos de Perón, refugiados en el Uruguay y hoy adueñados de la revolución, no se habría hecho nada, porque la saliva no redime. Emporca no más. La sangre generosa de los que no se escaparon y aguardaron la hora de combatir, esa sí nos redimió en Córdoba, aquel inolvidable día de septiembre que se quiere hacer olvidar. Solo que en esta puja demagógica en que han entrado los 40 partidos para conseguir el voto de los peronistas, como si nadie más que ellos tuviera votos, hemos vuelto al comienzo de los dolores. El pueblo, que cada mes tiene que ceñirse un agujero más del cinturón, dice que estamos peor que antes. No son los ideales democráticos los que van a derrumbar el gobierno democratiquísimo que nos ha puesto a media ración. Es la desocupación que ya comienza y es el hambre que no tardará. Ese pueblo, único amor de los politiqueros, está añorando las dádivas y las carreras de automóviles y las milongas con que lo engatusó el fugado en la cañonera paraguaya. Como consecuencia del horrible fracaso de esta segunda parte de la revolución, brotan los peronistas, que es un encanto para unos y un pavor para los aprendices de brujos, que ni un minuto antes ni un minuto después, eso está entre comillas porque fue una frase de Aramburu, cuando le preguntaron cuándo iban a ser las elecciones, dijo ni un minuto antes ni un minuto después. Tendrán que entregar la pandereta y rendir cuentas de muchas cosas. Ya verán los perifláuticos con qué música los va a hacer bailar el nuevo gobierno que vomitarán las urnas inmaculadas. ¡Sotanas no!, vociferaban los socialistas, sus mimados colaboradores en la manifestación del 1 de mayo. Ese grito sectario hacía sonreír y relamerse de gusto a los masones que han entregado la revolución a las izquierdas. Pero también gritaban, ¡botas no! Y esto ya los desconcertaba un poco, porque saben que el primer zapacho del futuro gobierno será la disolución de las Fuerzas Armadas y la entrega de sus armas a los grasas, a los descamisados y cabecitas negras, como en España a los milicianos. Acuérdense de España. ¿Será ese el quinto huevo de esta democracia de las melopeas y de los 40 partidos sin bandera? Miren, este es el tono general de estos artículos que se refieren a la cuestión de la democracia y los frutos que la democracia va a producir en la República Argentina. Como ustedes ven, no es una posición que sea puramente teórica ni cosa por el estilo. Él está hablando en función de una circunstancia histórica. Es lo que se llama un juicio prudencial, que en virtud de las circunstancias se estima que determinadas causas van a producir determinados efectos. Pero de todos modos, para aquellos que creen que un católico no puede no ser democrático, Les recuerdo que aún en un plano, por supuesto, este es el plano de la política, es un plano que nos habla de las circunstancias. La Iglesia nunca defendió una determinada forma de gobierno. Los católicos somos libres para elegir la forma de gobierno que más se adapte a nuestras necesidades. Lo dice bien claro. Solamente dos requisitos tiene. Tiene que ser justa y útil al bien común. Mientras la forma de gobierno sea justa y útil al bien común, la que más convenga a un país. Y eso no es un invento reciente, sino que viene de la tradición agustiniana. Fíjense lo que decía en De Libero Arbitrio San Agustín, después de hablar de que si un pueblo estaba dispuesto a sacrificarse por el bien común, que era justo que le permitieran elegir a los gobernantes. Y después agrega: y si finalmente este mismo pueblo llegara poco a poco a depravarse, de manera que prefiriese el bien privado al bien público, y vendiera su voto al mejor postor, y sobornado por los que ambicionan el poder, entregar el gobierno de sí mismo a hombres viciosos y criminales, ¿acaso no obraría igualmente bien el varón que, conservando lo incontaminado en medio de la general corrupción y gozando a la vez de gran poder, privase a este pueblo de la facultad de conferir honores para depositarla en manos de los pocos buenos que hubieren quedado, y aún de uno solo? A lo que responde el diálogo de Bodio: sí, igualmente bien. Es decir, hay toda una tradición católica que viene de la patrística y que antes estaba en la filosofía griega, respecto de que la democracia, bueno, puede ser siempre y cuando sea justa, es decir, no igualitaria sino jerárquica, y siempre y cuando resulte útil al bien común. Pero lo que nos decía en aquella época, en todos los tonos posibles, Martínez Ubiría, es que no era útil al bien común. Por lo tanto, la democracia era el suicidio, no de la Revolución Libertadora, sino de la patria. Y en la opción, Martínez Ubiría era bien claro: la patria está antes que la democracia. No es viva la democracia aunque la patria perezca, sino todo lo contrario. Bien, por razones de tiempo tengo que terminar. Si después quieren echarle un vistazo a estas publicaciones, están a disposición de ustedes. Muchas gracias. Para el licenciado, pero documento que el general Rani tuvo que firmar, o la unión de las dos logias masónicas. Sí. No entiendo por qué motivo tenía que un general en ejercicio de la presidencia firmar, o sea, o qué necesidad tenía las logias de que la apoyen en general. Eso no entiendo el motivo. El motivo es, ¿se oye? El motivo es simplemente que la personería jurídica se le otorga y se transforma en una entidad reconocida oficialmente por el Estado argentino. Qué livianito que viene esto, no nos preguntan nada. Hola, sí, mi pregunta va a la exposición del padre Olivera, y no le voy a pedir, por supuesto, que me diga qué contiene el Talmud, porque es muy largo, pero ¿por qué el Talmud es algo equivocado, malo, diferente de la Biblia? En ese sentido, yo siempre había creído que los judíos seguían la Biblia, o algo parecido a los católicos. Acomodo el micrófono. Estoy viendo dos flores, así que voy a poner una. Acá, qué pirado, el padre. Bueno, pues, saca el micrófono. Hola. ¿Por qué el Talmud que se preguntaba? ¿Qué era el Talmud? Para poder preparar la charla, la junta con la universidad, porque de hecho el Talmud es un artículo, pero tuve incluso comprar la bibliografía no católica, ¿no? Por ejemplo, un texto de ese tiempo, que es el primer libro contra el libro de Uvas, se llama el director de la Biblioteca Nacional, que se llama Antisemitismo, desde el 35. Respecto del Talmud, a mí lo más serio que leí, desde los 3 meses anteriores, es el libro de Adam Miller, ¿no? ¿Qué es el Talmud? Y es la recopilación de los textos rabínicos, es la interpretación de la ley por parte de los economistas, de los sacerdotes judíos, y es una tradición humana. Hay un Talmud que es la autoridad principal que existe en el judío, ¿no? No solamente en base a los libros. Hace poco conversando con una chica de 23 o 24 años, judía capitán, que está en el proceso de ser bautizada, para las aguas, los sábados, de todo, era incorporado cosas, no son niñas judías, de familia judía. La primera es la del mesianismo de Israel. La mesía llegó, es Israel, lo que dice Ubas en el diálogo. Y la segunda es que la doctrina que ellos siguen es principalmente la doctrina judaica, la del Talmud. La de entonces Jesús mira el texto que está en San Mateo, que es en cara, ¿no? Que vosotros estáis siguiendo la tradición antihombres. Lo que el padre Emil llama en otro libro, su último libro, de la etapa del progresismo, la escuela, ¿no? La tradición de judía, desde los judíos que fueron avanzando, desde su exilio hasta el fin de la etapa del progresismo. Andrea. Cuando usted hizo referencia a los artículos de Martín de Subiría en el Tratado de Temas Históricos y explicó que consistía en la línea Manuel Caseros, quería preguntarle si hay algo en los artículos que haga referencia a la otra punta de la línea, ¿no? Al antirrosismo, o nos llevó a vislumbrar ese tema. No, a ver, hay alguna que otra referencia muy, muy de paso, muy de refilón, diríamos, respecto de don Juan Manuel de Rosas. Digamos, en una visión positiva, pero él está dedicado a destruir el mito de los mayos caseros. Entonces, el centro de sus temas empieza en Mariano Moreno, sigue en Rivadavia y toda la línea del liberalismo. No llega mayormente a la cuestión de Casero, no recuerdo en este momento que haya tratado especialmente el tema, porque como digo, él estaba preparando año 10, que lo sacó en el año 60, y estos son los años previos. Bueno, aprovecho para Javier. No, simplemente preguntarle que comentaras un poquito algo de la conversación que tuvimos con Rey Dobel, también sobre el tema de la economía, hoy lo mencionaste, la economía nazi. ¿Por qué motivo Alemania creció tanto en tan poco tiempo? No, eso lo hablamos anoche. Anoche, sí. ¿Qué era anoche? Perdón, estoy en la Sí, la pregunta, bueno, es porque también el tema de Hugo Wolf, ¿no? Hugo Wolf había dado cátedra de economía, economía política, y el planteo de, a mi entender, el planteo grande de Hugo Wolf es algo que es doble. El primero lo escribe, se publica en el año 35, pero escribe un poquito antes, naturalmente. Y era el momento donde el paganismo en Alemania, a partir de la filosofía nietzscheana, hegeliana, etc., estaba dominando gran parte de lo que era la Alemania, que iba a ser la Alemania nazi. A mi entender, es doble el motivo de Wasten en por qué escribe el Cálogo, por qué se la juega de este modo, porque es una visión católica la que él tiene. Y podría ser una tentación para el mundo europeo y también americano el hecho de plegarse a este movimiento, porque el comunismo bolchevique era gran parte judío, no olvidemos, Marx era judío, Lenin era judío, Trotsky era judío, entonces existía esta tentación en el catolicismo de volcarse hacia el otro lado. De ahí que entonces él tenga que hacer incluso ese prólogo para explicar y para mostrar los tantos. El antisemitismo no es algo cristiano, lo pone más de una vez, ¿no? Si bien es cristiano, odiar una doctrina no es cristiano, al contrario, es anticristiano odiar una persona o una raza. Primera cosa. Y la segunda cosa, que es interesante para los economistas, plantea toda una tesis de economía respecto del tipo de cambio. Es decir, ¿por qué vale el peso lo que vale? ¿O por qué vale la libra lo que vale? Porque hay un respaldo detrás. Es un tema un poquito largo. El respaldo detrás fue siempre el patrón oro, al menos hasta hace algunos años. De hecho, es lo que respalda que algo valga. Hoy por hoy en Argentina el tipo de cambio es el dólar o el euro, ¿no? Hubo bastante idea que el modo de dominar un país es tomando, acaparando el tipo de cambio que es el oro. Lo que decía el padre Rial, ¿por qué me preguntaba esto? Terminando la carrera de abogacía, el último año de la facultad, cursé la materia de economía política con un profesor, un economista muy bueno de Argentina, que es Eduardo Conesa. Eduardo Conesa nos hacía terminar la materia, casi para recibirnos, con una exposición pública respecto a un tema económico. Y ayudado por el papá del padre Víctor Sequeiros, el doctor Octavio Sequeiros, de feliz memoria, hizo un trabajito llamado así, la economía nazi. ¿Por qué? Porque a mí me llamaba mucho la atención, viendo la historia de la Segunda Guerra Mundial, es como un hombre que llegó al poder como Hitler, con un país en bancarrota, endeudado con deuda externa por haber perdido la Primera Guerra Mundial, embargado por todos lados, como en 4 o 5 años reflotó enseguida ese país, al punto tal que la gente empapelaba las habitaciones de sus casas con los marcos alemanes, la moneda alemana antiguamente, porque era más barato eso que comprar papelado o pintar. ¿Qué hizo Hitler cuando llegó al poder? Y esto se trata de defender la economía de ese sistema, de un ministro que fue Schacht, el único ministro no ahorcado en el juicio de Nuremberg. ¿Qué hizo? Dijo lo siguiente: el patrón de cambio, el tipo de cambio de obra, no va a estar avalado por el oro, dijo Schacht, le llamaba el mago Schacht por lo que hizo, sino el tipo de cambio va a estar avalado por el trabajo humano. Es decir, el patrón o lo que avale que un peso valga un peso, o que 10 pesos valgan 10 pesos, se pueda comprar oro, es lo que se utiliza, es el trabajo que el hombre ha realizado, el tiempo que ha dedicado para hacer eso. Y ahí cambió por completo. No sé si se entiende la... Sí. También me interesaba ese tema porque es parte de la trama que hay en cada oro, justamente. ¿Cómo pueden vencer al Kahal a partir de un engaño que hace un católico, ¿no es cierto? Un banquero católico que era candidato a ser presidente, llamado ahí. Jules Randall, sí, es el alquimista, a la de los padres, Y es algo que ahí uno ve reflejado en la doctrina social de la Iglesia. Es un tema que nosotros tenemos que plantear. Me parece a mí que también lo que se alcanza a ver de disculpame que yo me salí allá, pero lo que se alcanza a ver en Uruguay es el manejo no únicamente de la Sagrada Escritura, como se decía, sino de la reina social de la Iglesia y ponerlo en funcionamiento. O sea, y eso mismo es lo que aparentemente hizo resurgir a Alemania, pero aparentemente también lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. El dinero no se puede ahorrar nunca en el oro ni en ningún otro tipo de cambio que no sea el trabajo y los hombres son la gran riqueza de las naciones, ¿no? Exactamente. Así que bueno, te agradecemos muchísimo a nuestro planeta. Vamos a hacer un pequeño... a Sebastián Martínez Zubiría y a Guillermo, que van a ser, y me gustaría que estuviera Pío para que al menos los conozcan todos, nietos de Gustavo Martínez Zubiría, que van a hacer una presentación. Bueno, primero queremos agradecer estar acá con ustedes. Realmente somos simplemente como nietos de Gustavo Martínez Zubiría. Somos miembros del Instituto, UAS, que trabaja propagando los ideales y defendiendo la memoria de UAS. Hoy hemos conocido, entre hoy y ayer, un nuevo diputado, político, escritor, diseñista, historiador, novelista. Nosotros le queremos presentar en la medida de nuestras posibilidades, no tenemos nivel intelectual para aprender lo que está, a bueno, padre, amigo, ser humano. Así que los dejo con Sebastián. ¿Ya va a ser bueno? No, perdón. Estoy bien. Bueno, vamos a dar unas pinceladas familiares, básicamente. Yo soy uno de los nietos más chicos de Uruguay. Nací en el año 60 y murió en el 62. O sea que todos mis recuerdos son transmitidos, no tengo vivencias reales con él, a pesar de que me han tenido en su brazo. Esto que vamos a leer es una compilación familiar, básicamente, y el artífice de esto es Pío, mi hermano, que no quería subir acá, pero lo hicieron subir. Así que bueno, vamos a empezar con él. Señoras y señores, estimados amigos de UOAS, en primer lugar queremos agradecer en nombre de la familia de Gustavo Martínez Ubiría a los organizadores de este congreso y a sus participantes por la realización de este extraordinario evento que marcará un hito en el redescubrimiento de la figura y obra de nuestro homenajeado. Lo que se ha dicho y hecho en este congreso redundará en beneficio de nuestra cultura, puesto que permitirá demostrar especialmente a nuestra juventud que ha habido hombres públicos en esta tierra que han sido laboriosos, ingeniosos, que han amado a su patria con fervor y tenido la valentía de manifestar pública y firmemente su fe en Dios y han triunfado insuperablemente en su cometido más allá de la adversidad. Gustavo Martínez Ubiría nos ha demostrado que se puede alcanzar la fama y la gloria y sobre todo hacer el bien, aún en tiempos turbulentos, los cuales parecen nunca terminar en nuestra querida Argentina. Quizá este sea su más esperanzador y fructífero legado. Nos hemos enriquecido con innumerables y valiosos trabajos en los que se ha tratado la obra literaria de UOAS, su legado cultural, su aporte histórico, su desempeño como administrador del Estado y también su labor política. Y aunque esta palabra no le gustaba mucho, dejó una marca imborrable en este campo con su ley de enseñanza religiosa. Nos demostró que a pesar de la terrible oposición de aquel momento, fue posible instaurarla y nos enseña que a pesar de la terrible oposición que habrá en todo tiempo, siempre será posible restaurarla, porque para Dios nada es imposible. A esta altura sería entendible que mucha gente se preguntara cómo habría sido Hugo Boas en su vida íntima, si tan activa y virtuosa como en la pública o un tanto diferente. Estamos aquí para dar una respuesta a esa legítima inquietud y trayendo anécdotas, comentarios, impresiones y cartas aportadas por parientes y amigos cercanos que lo conocieron en la intimidad de su vida diaria a lo largo de los años, lejos del mundanal ruido donde la fama desaparece y surge el hombre tal cual es. Quisiéramos detenernos un breve momento para relatarles de dónde salió esa argentinidad tan definida y potente que llevaba en el alma y que volcó en sus obras y palabras a lo largo de su vida. Esto vale tanto para entender su vida pública como privada. Provenía nuestro personaje por parte de padre de una vieja familia cordobesa. Su apellido original era Martínez de Betancur, proveniente de las Islas Canarias, y yendo más arriba aún, sus orígenes eran normandos, pero su esencia era española, su espíritu católico y su síntesis criolla. Era noveno nieto de Hernando Arias de Saavedra, el hijo de conquistadores, que utilizó por primera vez entre sus aguerridos contemporáneos la famosa frase «Siento amor de patria», sentimiento desconocido entre los españoles de la primera entrada. Es que Hernando Arias ya comenzaba a ser argentino, no buscaba la conquista, el oro ni soñaba con España. Él estuvo entre los primeros que amaron esta tierra y forjaron su futuro. Ese que durante 350 años de andar estoico, costumbres castizas, constante batallar y fe inquebrantable en un ser y en un destino superior dieron forma y sustento a nuestra Argentina. La Argentina que nutrió a Hugo Boas hasta los tuétanos y que nosotros queremos dar a nuestros hijos. La misma Argentina que le hizo decir literalmente al general William Carr Beresford en la isla de Madeira en 1808, cuando se comenzaba a tramar una tercera invasión británica al Río de la Plata: conquistar Hispanoamérica es una ilusión. Gustavo Martínez Ubiría no fue el producto espiritual y cultural de una casualidad, sino de este bien definido entorno patriótico y católico, en el que se nutrieron muchos hombres y mujeres de nuestra patria, que llevan incubando esta Argentina y que le van trasvasando a sus descendientes hasta que llegue la hora. La repugnaba ese espíritu derrotista que ya en su época venía flameando desde hacía largo y que hoy se repite con mayor virulencia. Siempre que yo en el carácter común subyacente en el que está nuestra raíz y nuestro porvenir. Por eso lo de su constante actualidad. Hubo un hombre que tuvo mucho que ver con lo que fue Hugo Boas. Se trata de su padre, don Zenón Martínez y Cabanillas, varón formidable, católico práctico y devoto, conocedor de las Sagradas Escrituras como pocos, al punto de ser consultado en estos asuntos por los mismos teólogos y obispos. Fue rector de la Universidad de Santa Fe y presidente de la Suprema Corte de Justicia de esta provincia. Hay un hecho que lo muestra en toda su dimensión. Cuando joven, llevó a sus dos hermanas a Chile para que entraran en un convento de las Carmelitas Descalzas, a Cabal. Sucedió alrededor de 1870. Nunca más, ya para su alegría por la vocación consumada, ya para su dolor por la ausencia, volvió a ver a sus hermanas. Exclama Bertín Norman, su bisnieto santafesino y sobrino nieto de Hugo Guas. Alcancé a conocerlo. Era un viejito encantador. Su vida había sido multifacética. Respetado y querido por todos. De niño, sus padres lo enviaron a estudiar a Santa Fe, al Colegio de la Inmaculada Concepción de los Jesuitas. Allí hizo amistad para toda su vida con Juan Zorrilla de San Martín, uruguayo eminente, y también con José Gálvez, que luego lo convocaría desde Córdoba, cuando ya viudo de doña Carolina de Subiría, con dos hijos muy menores, accedió a la invitación y llegó a Santa Fe para quedarse. Casó luego en segundas nupcias con Margarita Gálvez, con quien edificó la segunda parte de su familia, los Martínez Gálvez. Don Zenón fue a vivir a la casa de su cuñado, don José Gálvez, a la sazón gobernador de Santa Fe, con sus dos hijos. Tenía esta casona una de las más importantes bibliotecas de la ciudad. Allí encontró un tesoro en el que dio rienda suelta a su afición por la lectura. Otra persona que tuvo gran influencia en su vida fue su abuela paterna, Misía Rosa Cabanillas, a quien veneraba. La ha dejado plasmada en muchas de sus novelas y escritos. Rosa era prima de la beata Madre María del Tránsito Cabanillas, fundadora de la Franciscana Terciaria de Córdoba, beatificada por el Papa Juan Pablo II el 14 de abril de 2002. Ha sido la primera mujer argentina en alcanzar el honor de los altares. Hugo Guas fue al Colegio de la Inmaculada como su padre. Leía mucho y pronto comenzó a escribir. Tituló su primer cuento Carlos Cranwell, o sea, El Navegante. Tenía 10 años. A los 13 lo quemó avergonzado por los errores que me encontró. Había escrito Elefante con H y Valiente con Pelada. Se arrepintió el resto de su vida de todos los conservadores. Hugo Guas había perdido a su madre, Carolina de Subiría, nieto de Facundo de Subiría, prócer salteño, presidente de la Constitución Nacional de 1853 y redactor de esta, cuando tenía 2 años. Siempre la tuvo presente, particularmente a través de su otra abuela, Carmen de Subiría. Le escribió un conmovedor poema cuando adolescente. Cuando los muchachos de su edad iban a las confiterías o andaban cortejando a las niñas, él prestaba atención a otras cosas. Sin embargo, sabemos por Bertín Norman que no todo lo suyo era trabajo intelectual. Nos cuenta Bertín. El Bechi, en su juventud, jugaba al tenis en Santa Fe. Quizás el entusiasmo por el deporte le sobrevino, porque la Mani y un grupo de señoritas que integraban el club femenino de tenis también lo hacían. El asunto es que junto con un pequeño grupo de gente, entre los que se encontraba mi abuelo, Herbert Norman, fundaron el Santa Fe Lawn Tennis Club, alrededor de 1911, que terminó unificándose con el club de la Mani. Vamos a explicar esto de Bechín y Mani. El Bechín, vale aclarar, era el sobrenombre que la familia le había puesto a Hugo Guas, quiere decir viejo en bajo. Y a su mujer, Matilde, sus hijos la apoderaron Mani y sus nietos Mima. Van a oír varias veces estos apodos a lo largo de esta línea. No dedicaba tiempo a cortejar a las señoritas de la época, cosa común entre sus congéneres. Sin embargo, enamoró y se comprometió en matrimonio con Matilde Diriondo, uno de los partidos más interesantes de la época, según solía decir ella. Margarita Gálvez, la mujer de Zenón, madrastra de Hugo Guas, era amiga y prima de Vicente Iturralde, de Iriondo, madre de Matilde, y un personaje mítico de la sociedad santafesina de la época. Ambas vivían en la calle San Martín, una casa frente a la otra. Vicenta era una matriarca santafesina de renombre, hermana y cuñada de gobernadores santafesinos. Se decía que era la mujer más rica de Santa Fe y que manejaba su entorno con puño de hierro y no necesariamente con guante de seda. Nos cuenta Berti una anécdota sobre esta señora. Es famoso el caso de la petición de mano que la madrastra del Bechi, doña Margarita Gálvez, hizo la madre de Matilde, doña Vicenta y Iturralde Liriondo. Simplemente cruzó la calle y habló con doña Vicenta. Le dijo: Gustavo es un joven excelente, buen católico, estudioso, abogado, que tiene un futuro muy bueno, aunque fortuna no posee. Te lo recomiendo para Matilde, de quien dice estar muy enamorado. A lo que doña Vicenta le contestó: Mira, Margarita, los pobres hacen siempre de la necesidad una debilidad. Pero decirle, sin embargo, a tu Gustavo que puede pretender a Matilde. Y así empezó su historia. Cuando su abuela materna recibe la noticia del compromiso, le escribe: Buenos Aires, julio 12 de 1907. Mi queridísimo nieto, tu papá me ha anticipado las gratísimas nuevas que me comunicas en la tuya que recibió hoy. Cuánto placer, mi Gustavo querido, por tu felicidad, aunque mezclado, como todo en la vida, con la pena que proporciona en este caso el recuerdo de tu santa madre y de tu abuelo, que a la par nuestra se hubiera considerado tan dichoso. Pero Dios así lo ha querido, que se cumpla su voluntad. Has elegido para compañera a una niña tan buena que hará tu felicidad, y tú con una profesión que ya garantiza la tranquilidad de ese mismo hogar, llenando tus deberes sin esas dificultades con que tropiezan los hombres que, sin contar con los recursos necesarios para la vida, contraen obligaciones que les proporcionan muchos desagrados y que no dejan de empañar en ciertos momentos hasta la misma felicidad. Has proseguido pues con cordura, a pesar de tus pocos años, y Dios te ha de premiar con sus santas inspiraciones y permitiendo que, haciendo tú la felicidad completa de mi nieta futura, la goces tú también. Tu abuelita se despide de ti dando un abrazo fuerte, Carmen. Gustavo y Matilde se casan en 1908 y van de luna de miel a Europa. Tienen un encuentro con el Papa San Pío X, quien les dice: tengan muchos hijos, rezaré por ustedes. Ese mismo año Hugo Guas compra un campo en las sierras del Valle de Punilla, sobre el río Yupe, a 7 kilómetros de Cortín, Córdoba. Su tierra natal lo hechizaba y su clima lo ayudaba a lidiar con su eterna compañera, el alma. Esa hipoteca perenne mía, solía decir. Le pondrá a este campo el mismo nombre que tenía la casa veraniega de su padre, Flor Durán, ubicada en Dolores, cerca de la cumbre. Le traía muy gratos recuerdos que quedaron largamente reflejados en sus libros y tituló su primer éxito literario con el mismo. Tuvieron su primer hijo, que se llamó José. Le decían Pepito. Se le murió a los 3 años, y medio de una enfermedad de riñón. Fue un golpe terrible. Se convirtió en el angelito inapreciable de la familia y su recuerdo se mantuvo siempre presente en su vida como su segundo ángel custodio. Hugo Guas ha escrito sobre su hijito muchas veces. Una foto grande del cuerpo entero colgaba enmarcada en una de las paredes de su cuarto junto a otra de su madre. Matilde resultó ser una persona decisiva en su vida. Fue una compañera fiel que lo veneraba y que llevaba a la casa con mano firme, quizá demasiado firme. Matilde mandaba, pero él tenía la última palabra que solamente ejercitaba cuando la situación lo meritaba. Muchos se preguntaron cómo había sido posible que dos personalidades tan, pero tan opuestas pudieron haber congeniado tan bien. Yo creo que hasta sus hijos. Lo cierto es que su mujer administró su casa con suficiente eficacia como para criar a 12 hijos Vivir en el extranjero durante varios años, permitiéndole a su marido dar rienda suelta a su vocación de hacer y servir. Nos cuenta María Eugenia, una de sus, empezamos a hablar con algunas anécdotas. Nos cuenta María Eugenia, una de sus nietas mayores. Mi abuela tenía respuestas muy rápidas. Al Bechi le hacía gracia y hemos asistido a algunos ping-pong que seguimos recordando. Un día mi abuela y su hermana, mi tía Carmen, estaban sentadas en el living. Mientras tejían, iban comiéndose prolijamente una caja de bombones. Entra mi abuelo, las mira y comenta mirando al techo. Las hiriondo, se cava en la tumba con los dientes. Mi abuela dejó de tejer, lo miró por encima de los anteojos y le contestó suavemente: puede ser. Volvió a su tejido y con voz fuerte le dijo: pero no dejamos juntos. María Eugenia se ha ocupado de mantener viva la memoria de su venerado abuelo. Inclusive ha escrito una reseña sobre él. Conserva muy lindos momentos vividos juntos, dice María Eugenia. Mi recuerdo de Flor de Durazno, en donde más frecuente lo veía, era lo de un abuelo que circulaba a nuestro lado como sin vernos. Lo veíamos pasar entre nosotros como si fuésemos transparentes. Teníamos la consigna de no hablarle, ya que caminaba elucubrando personajes y situaciones. No le hable, nos ordenaba nuestra abuela, que era bastante severa. Y lógicamente no osábamos desobedecer. Sin embargo, él nos sorprendía cada tanto, apareciendo por atrás nuestro y poniéndonos en un bolsillo o en la mano un billete de 5 pesos, crujiente por lo nuevo. Lo sentíamos como un abuelo presente que se conmovía con nuestras cosas de chicos. Flor de Durazno ha sido un punto concéntrico en la vida de Hugo Guas y su familia. 4 generaciones han pasado por ahí. Tendremos muchas anécdotas y vivencias de esto en Europa, Catamarca, Santa Fe o Buenos Aires, pero ninguna se compara con las vividas ahí, donde unos y otros llegaban verano tras verano para deleitarse durante unos pocos días o meses enteros de las sierras, del río Yumpe y, por supuesto, de ese patriarca en torno del cual giraba su extensa familia y del cual ninguno de sus miembros escapó sin tiempo. Había momentos en que se juntaba mucha gente de varias generaciones y amigos de estos en Flor de Durazno. En algunas ocasiones llegaron a dormir hasta 40 personas. Como grande era la familia, era su familia, y agradable su persona y conversación, los muchos que llegaban trataban de verlo, de saludarlo, pero él evitaba lo más cortés y delicadamente estas situaciones, y se refugiaba en su escritorio, donde se sentaba al rescoldo de su chimenea a leer o a escribir. Nos comenta su nieto Bernardo Solcini Trujillo, hijo de Teresita Martínez Ubrilla. Mi querido Bechi, así le decíamos como apodo a mi abuelo por parte de madre, tengo muy lindos recuerdos de su presencia en mi niñez. Él estaba viejito, encorvado, por tanto escribir, según decía mi madre. En Flor de Durazno, su estancia en las sierras de Córdoba, yo lo veía todas las mañanas caminar despacio por la angosta vereda que lo conducía al final del último cuarto, su escritorio, desgranando un rosario de semillas enfundado en su traje gris y su boina vasca. Se encerraba en ese lugar hasta el mediodía y se pasaba largas horas escribiendo sus novelas, actividad que solo interrumpía a media mañana para tomar un refrigerio, que consistía en un bife, huevos fritos, medio vaso de vino tinto y café servido por doña Juana, su buena cocinera. Luego continuaba escribiendo hasta la hora del almuerzo. A la tardecita caminaba por la arboleda de su campo esperando a algún serrano para conversar. Seguramente siempre de esas charlas sacaría material para sus novelas que, como sabemos, muchas de ellas se plasmaron en escenarios cordobeses. En varias de esas tardes que mencionamos, su interlocutor era una niña de aproximadamente 12 años de apellido Báfila, que vivía en un rancho al otro lado del puente que cruzaba el río Yumpe, al que la gente llamaba Puente Subiría. Esta niña traía la leche recién ordeñada para el consumo de los múltiples habitantes de la estancia. la charla que tenía con esta jovencita, se trataba de un concurso donde esta competía con mi hermano, Sixto José, un año mayor que yo. La competencia consistía en evaluar quién contestaba antes las preguntas de matemáticas, sumas y restas. Siempre ganaba la serranita. Me parece que mi abuelo le hacía un poco de gancho. Y, según recuerdo, en convivencia con mi hermano, el premio consistía en billetes nuevitos de 5 pesos que Luis tenía guardados para este tipo de pruebas que muchos le divertían. Gustavo Sosa Trujillo, hermano de Bernardo y uno de sus nietos más jóvenes, nos comenta por su parte: yo al Bechin no lo pude conocer, por supuesto. Me encantaba preguntarle a mi viejo cosas de él. Y la Techi, apodo de Teresita, me había gustado, se le hacía agua a la boca cuando yo le decía: Techita, contame de tu papá. Y ahí se acercaba la Techi con cataratas de recuerdos que ese viejo, de ese viejo que ella tanto admiraba y quería. Más de una vez me contó de lo mucho que Mima la rompía la petejera. Y él se encerraba a escribir, esto textual lo que decía, para no enfrentárselo demasiado. Ultra inteligente, el Bechin era un tipo que siempre tenía un comentario acertado, mesurado, sabio. Con una sonrisa cara remataba siempre con frases ingeniosas y graciosas de tal palo gratis. Se levantaba tempranísimo, cerca de las 5 de la mañana, e iba todos los días a misa de 6 de la mañana. Dormía poco, 4 horas a la noche y 2 horas de siesta. Tenía una voluntad férrea para escribir. Se sentaba a las mismas horas todos los días, a diferencia de otros escritores que esperan a la famosa inspiración para sentarse a escribir. Él decía que ese ejercicio le servía para entrenar la voluntad y que la inspiración hay que ayudarla con esa forma ordenada y metódica de trabajar. Mi viejo, continuó Gustavo, decía que era mitad cura porque era un fervoroso cristiano, lleno de normas de piedad, completamente involucrado e interesado en temas religiosos. Papá también contaba que el Bechin decía que una de las pocas personas con la que él podía pasar interminables horas de conversación interesantísima era su yerno Sixto, lo que habrán sido esas charlas. Los vecinos Trujillo siempre han sentido un amor reverencial por su abuelo, traspasado intacto por el que sentía Teresita por su padre. Todos los hijos de Boas se casaron. Le dieron 8 yernos y 4 nueras. Y según nos contó una de estas, Celia Ortiz de Rosas, la mujer de Marcelo, cuando apareció en el horizonte de Teresita, una de las hijas menores que quedaba por casar, un señor de muy buena planta y médico, de profunda vocación, llamado Sixto Sonsini Trujillo, Matilde, pegó el grito en el cielo porque este la duplicaba en edad y tenía un apellido de origen italiano. Muchos nos hemos preguntado cómo hacía para armonizar esto con el hecho de que su venerado bisabuelo, don Francisco Antonio Candioti, patriarca de Santa Fe y primer gobernador de la Argentina independiente en 1815, conocido como el príncipe de los gauchos, fuera de origen veneciano. Pero Lamani era Lamani. Fiel a su carácter, trató de interferir en esto, lo cual le fue absolutamente imposible porque no a Teresita, no era Teresita pan comido para nadie, de tal palo tal astilla, más fundamentalmente porque ¿cómo habría de interferir lo que estaba destinado por Dios a unirse y dar 12 criaturas al mundo siguiendo literalmente el ejemplo de sus propios padres? Sixto se convirtió, según Celia, en el más querido de los hijos políticos de Uruguay. Hugo Watt no solamente hablaba de temas profundos, tenía su costado gracioso. Nos relata Joya Martínez Subiría, otra de sus nietas, hermano de Guillermo. En una ocasión el Bechin fue a la ferretería francesa, a comprar unas tijeras de trinchar que quería regalarle a su hijo Hugo para su cumpleaños. Hugo, para ese entonces, era vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina. Hugo es el padre de Guillermo. un alto empleado de la casa que lo atendió le dijo que en vez de la tijera extranjera que pedía, comprara una nacional, que era muy buena. Se la recomendaba. El Bechi se la regaló a uno y resultó un fracaso. Volvió a la ferretería francesa y le pidió al señor Holman que le vendiera una extranjera. Pero él le contestó regalándole una nacional con los siguientes versos. Buenos Aires, 18 de junio de 1957. Doctor Gustavo Martínez Ubrida. Espero que esta tijera, que es nacional, no extranjera, le dure muchos inviernos. Pero le ruego, doctor, se lo pido por favor, que los pollos sean tiernos. Con todo afecto, de Rodolfo Jorge. La tijera resultó mala como la anterior. El Bechin la llegó a arreglar y pasó tiempo sin saber nada. Le escribió entonces al señor Holman el siguiente verso. A mi querido bate don Rodolfo, ingenioso discípulo de Erato, le llevé unas tijeras hace rato y en otro comentario no me engordo. Sus versos son un tesoro de tanta gracia y esmero que ya lo cantan a coro los pollos del gallinero. Usted vive entre el acero, pero su persona es de oro. Con la gratitud y el cariño de Hugo. Volvió la tijera ya arreglada, pero fracasó de nuevo, con lo que el Bechin escribió así. La cosa se ha puesto seria para el vicecomodoro. Su mujer compró en la feria un pollito a precio de oro. Lo peló hasta el orificio y en la parrilla lo asó. La tijera entró en servicio, pero el pollo resistió. Esto no tiene remedio. No hay dudas que son muy finas las tijeras argentinas, pero no cortan ni medio. Como aquí en secreto hablamos, déjeme que le sugiera que al libre cambio volvamos. ¿No le queda una extranjera? Tuvo Boas 58 nietos. Era un hombre muy ocupado, ordenado con su tiempo, pero siempre guardaba para con ellos un momento, unas palabras, un consejo, un gesto cariñoso. Esta vez es Mónica Rivier quien nos habla de él, una nieta. Yo debo haber tenido entre 8 y 10 años. Había llovido el día anterior en las Sierras Grandes. El Bechin se me acercó y me dijo: Mónica, te voy a enseñar cuánto este manso río crece. Hay que tenerle mucho respeto, pues la gente cree que a este hilito de agua transparente, cuando ha llovido arriba, no le sucede lo que vas a ver. Vení conmigo, me tomó de la mano y partimos hasta el mismo centro del puente subida. Fijó sus ojos en los míos y me dijo: cuando yo te diga, empezás a correr sin volver la cabeza hacia atrás, ni para ver a dónde estoy yo, y entras en la tranquera. Le advirtió: cuando vos veas que el río viene trayendo una especie de espumitas marrones, esas que ya estás viendo pasar, es que se viene la creciente. ¿Recordás lo que te dije de cómo tenés que correr sin esperarme? Sí, afirmé yo. De pronto se oyó como un trueno inmenso, rarísimo. Mirá hacia donde aparece el río, me dijo, y al mirar pensé, ¡qué horror! Era como una ola inmensa, negra, una maraña embravecida que se venía entremezclada con árboles, ramas y algún que otro animal. No sabía ni me asomo. Allí me soltó de la mano y sobre el estruendo oí su voz categórica, ¡corre, corre! Y así lo hice, sin voltear mi cabeza, tal cual me había indicado. Creo que corrí hasta la galería de la casa. En un momento, ella estaba a mi lado. Volvió a tomarme de la mano y me llevó cerca del puente a donde pude comprobar que ya no se veía. Recuerdo ir a almorzar alguna vez en su casa de la calle Uruguay, en Buenos Aires. Siempre nos hacía la señal de la cruz en la frente y nos deslizaba algún pesillo bien bebido dentro de nuestras manos. Otra cosa que sé por mamá, se trata de Betty, otra hija de Uruguay, es que pidió que cuando muriera le pusieran en el cajón en una pequeñísima corona de laureles grabada con la palabra Ad Sum, que quiere decir acá estoy, de frente a Dios, sin nada de nada más que su persona, sin nada de ocultar, sin fingir, sin miedo. ¿Qué tal la pregunta? Uno de sus nietos mayores, Raúl, Babú y Quintana. No era muy hablador, sino más bien conciso en su manera de comunicarse con los demás. Su abuelo debió haber intuido en él un potencial oculto y se dedicó a hacerle soltar un poco más la lengua. Un domingo Babuín lo visitó después de misa. ¿De dónde venís, Babuín? Le preguntó, creyendo que había llegado tal oportunidad. De misa, le contestó el nieto. ¿Qué tal la misa? Muy bien. ¿Quién la dio? El padre fulano. ¿Y de qué habló en el sermón? Del pecado. Y el Bechín pensó, aquí te agarré, algo vas a saber que contar. ¿Y qué dijo? Babuyo pensó un momento. No es partidario. En otra oportunidad le llegó una carta de su nieta Belén Carrera Saavedra, que le encantaba y mostraba a todos. Decía mi abuelo, oiga cómo empieza a ver en su carta. Querido Bechín, como estoy aburrida y no sé qué hacer, me pongo a escribirle. Así era él, mientras otros se hubieran ofendido, él gozaba. Maderón y Marcelo, hijos de Hugo Guas, vivieron en su casa con sus hijos hasta que este murió en 1962. Continuaron posteriormente viviendo con Matilde. Nos cuenta Alfonso Morales Bustamante, no, decíamos, hijo de Maderón. Los domingos hacíamos una cola en el patio, por riguroso orden de edad, y pasábamos de uno al escritorio, donde el Bechín a cada uno le decía algo, y le daba un billete, siempre nuevo, o una moneda, según la edad del que se le presentaba. Guardaba las monedas en un frasco transparente. Después nos juntábamos en el patio y hacíamos una vaquita, y corríamos al almacén de Manolo, a media cuadra, y comprábamos galletitas. Lo increíble de esto es que siempre nos alcanzaba la plata, tuviéramos más o tuviéramos menos monedas. Años después de su muerte, Gustavo, Mima le regaló a Manolín, el hermano de Nono, que cuenta, el famoso frasco, que todavía estaba lleno de monedas. La historia termina con el Bechín. Al otro día de darnos las monedas, pasaba por lo de Manolo y le preguntaba lo que debía. Pagaba y el gallego le devolvía las monedas. Por eso siempre había tenido monedas. Muchas ya estaban fuera de circulación, pero para nosotros valían. Él era partícipe de eso. Por su parte, Alejandra, hija de Marcelo, que también vivía con Hugo Guas, nos cuenta sobre su abuelo. Quería al Bechín con toda mi alma, le tenía admiración. Le pedía que me llevara un ratito con él a su escritorio y que me sentara en él. Y le prometía que no iba a molestar, que iba a estar callada, que solamente lo quería mirar mientras escribía. Y él me llevaba, me quedaba quieto un rato hasta que le agarraba la barbilla y le hacía mirar la cara hacia mí y le decía, Bechín, mírame ahora un poquitito más. Escribía con lápiz en hojas sueltas blancas. Le sacaba punta con un sacapuntas de metal que estaba fijo en el borde del escritorio. Uno redondo, muy grande, que me encantaba. Tenía en su escritorio un librito que también me fascinaba. Pero era algo así como el fruto prohibido, que no me dejaba ver ni leer bajo ningún concepto. Se trataba del libro de Evita Perón que se había hecho para polinizar a los chicos desde las primeras letras. Cuando me iba a buscar al maestro, colegio de monjas alemanas, salía la madre Berta, la directora, que era severísima, hecha un dulce, emocionada de ver a Boas, y aprovechaba para hablar unas palabras con él. Se corría la voz y poco a poco iba saliendo las otras monjas que se plegaban a la conversación. Nos comentaba a los nietos que le escribiéramos cartas a Jesús, y él nos las contestaba, poniéndolas en el mismo lugar donde la habíamos dejado y escritas en el mismo tipo de letra y papel. No me quiero imaginar lo que debieron haber sido aquellos diálogos, decía Alejandra. Nos cuenta Alejandra que cuando hizo su primera comunión no quiso que la fiesta sacramental se hiciera el mismo día que la fiesta mundana. Eran dos fiestas muy gratas, decía. pero la primera infinitamente más importante que la otra, y como tal, se la debía lograr. Termina el canto. No hay de quien se le ha preguntado, supo contestar, ¿cuándo comenzó exactamente Hugo Wass a usar boina? Sabemos que cuando fue a vivir a Fuenterrabía, en el País Vasco, en los años 20, ya lo utilizaba. Pero la cuestión es que no se desprendía de esta, cualquiera fuese la ocasión en la que se encontrara, ya una ceremonia importante, una fiesta de casamiento o una caminata a la esquina. Decía que le venía muy bien para proteger su calvicie del frío, que además era un elemento muy práctico y liviano, que se podía meter en cualquier bolsillo y demás virtudes. Tenía una colección. Se quejaba de que había alguien que gozaba en cortarle el piquito que le sobresale. Renegaba con esto, pero nunca renegó tanto como en una pasión que nos cuenta otro de sus nietos. Se trata de Héctor Quintana. Cuenta Héctor. Contaba Mati, otra hija de Hugo Wass, nos dice Héctor, que una vez, cuando el Benchín vivía en Uruguay 725, en Buenos Aires, había en tribunales una sucursal del Correo, sucursal que visitaba asiduamente, cubierta la cabeza con su boina baja. Su hijo Marcelo, gran jodón, textualmente lo repitiendo, vuelvo a decir, le cambió la boina que guardaba en un bolsillo por la boina de su nieta Alejandra, que iba al máquina. Una boina con un gran pompón colorado. Distraído como era, se calzó la boina y se fue al Correo. Me imagino que aquellos que lo conocían y se cruzaban con él por la calle, asombrados, pensarían, ¡caramba, con Don Juan, qué bonita! Estaba en el Correo cuando entró una señora conocida y caballerosamente agarró la boina por el pompón para saludarla. Ahí se dio cuenta, decía Mati, que enojadísimo la tiró al suelo acompañándola de una buena puteada. Hugo Wass tenía su faceta pícara, un tanto irreverente que de tanto en tanto dejaba fluir, sorprendiendo a sus interlocutores. Siempre gente íntimamente allegada a él. Le escribía a su hijo Gustavo de Flor de Durango. Con la escopeta al hombro recorro diariamente largas etapas, sin tirar un solo tiro. Me parece una iniquidad matar una paloma que ahora está con pichones o una perdiza madre de familia. El experimento hay que hacerlo con un fraile, y no he hallado ninguno con ni sin huevos. Fraile es un pajarito dañino que se come los huevos de los otros pájaros. Era así una persona mansa de corazón, que evitaba las agresiones y la violencia en todas sus formas. Pero sabemos que cierta vez, y no sabemos por qué, se encontró en un ascensor de la Galería Güemes de Buenos Aires con Enrique Mosca, candidato a la vicepresidencia de la Nación junto con José Tamburín en las elecciones de 1946, que ganó Juan Domingo Perón. Subieron juntos y en el trayecto se dieron unos cuantos bastonazos. Salieron algo madurados de la cabina, pero no le gustaba a Hugo Wass hablar del asunto. Quizá la causa de esto pudiera deberse a su simpatía por Perón cuando este era un coronel nacionalista que parecía diferente del que resultó ser. Lo había ayudado a obtener el apoyo de los nacionalistas católicos, cosa que lamentó toda su vida y lo padeció, no solo porque fue Perón quien derogó la más grande labor de su vida como hombre público, la ley de enseñanza religiosa, sino porque sus hijos, que lo combatieron, sufrieron persecución, cárcel, y él mismo terminó siendo expulsado de la Biblioteca Nacional de un día para otro, luego de haber vivido ahí 24 años. De la época en que Perón comenzó a perseguir a los católicos a mediados de los años 50, y a dar rienda suelta a la quema de las iglesias, nos cuenta el padre Antonio Sojo, sacerdote jesuita, rector del Colegio del Salvador, cuya iglesia estaba en la mira de los incendiarios y cuya defensa armada había sido confiada a varios civiles, entre los cuales estaba Marcelo, su hijo menor, y una tarde lluviosa le toca la puerta y se encuentra con Hugo Wass, ya bastante anciano, que venía a pedirle permiso para sumarse a los defensores. Lo vio muy decidido con todo el sacerdote. Quería participar, ya fuera empuñando un fusil o alentando a los más jóvenes, con sus palabras o lo que fuera. Quería ayudar a defender Caramba. Y sin duda, y sin dar muchas vueltas, el padre, muy emocionado y agradecido por su actitud, buscó la manera de convencerlo para que volviera a su casa sin magullar su dignidad, y así parece que sucedió. Hablando de la ley de enseñanza religiosa, es muy interesante la anécdota que trata sobre la comprobación y demuestra carácter perseverante de nuestro personaje. Esto ya se comentó un poco, ¿no? Resulta que el decreto ya estaba listo para la firma del presidente general Pedro Pablo Ramírez, que debió hacerlo con la pública de su gabinete. La fecha límite para consumar el gran proyecto era el último día del año 1943. Después, ¿quién sabría qué podría ocurrir? El asunto es que reunión tras reunión de gabinete, alguna mano negra sacaba este folio de la pila de decretos. En cada reunión Hugo Wass miraba ansioso la pila que iba bajando, esperando que el siguiente fuera suyo. Pero se llegaba al final y el decreto no aparecía. Se quejó ante el presidente, que tomó cartas en el asunto y le prometieron en la Secretaría Privada de la Presidencia que en la siguiente reunión se firmaría. Pero la misma situación volvió a repetirse. Otra queja ante el presidente y nuevamente el compromiso, hasta que llegaron a la última reunión el último día del año. Le llevaron la pila de decretos a Ramírez. Lo fue firmando hasta que quedó el último. Hugo Wass supuso que este sí sería suyo, pero no. Esa mano misteriosa enquistada hasta lo más profundo de un gobierno católico y nacionalista se resistía con pertinencia. Se dispusieron a levantarse, pero Hugo Wass... Ahí es cuando aparece la anécdota de... Se dispusieron a levantarse, pero Hugo Wass intervino e insistió en que no se fueran hasta tanto apareciera ese decreto y se firmara. Idas y venidas, pausas, corridas, hasta que el decreto finalmente apareció y fue firmado el 31 de diciembre de 1943, como decía el doctor Geroncho. Poco después escribía Hugo Wass: vuelta a vuelta me vienen delegaciones a felicitarme por la enseñanza religiosa. Yo he contestado siempre que mi papel ha sido el de un simple instrumento de la mano de Dios. Se ha hecho un milagro por un intermedio, y yo sería un pavo real si me atribuyese alguna gloria en haber sido un simple transmisor del mensaje divino. Ahora hay que cuidar la conquista. Comienza una época de lucha. Tiene que defender la posición porque los enemigos ya han comenzado a batir la brecha. Tratarán de hacer ambiente y no desmayarán aunque pasen 100 años. Y no puedan ver el triunfo sino desde los infiernos a donde irán a parar todos los miserables que quieren volver a degollar los inocentes en las escuelas. En relación a esta cuestión, le escribe una carta a su amigo José Ignacio Olmedo, quien lo acompañará en la Copella como presidente del Consejo Nacional de Educación. Dice lo siguiente: 15 de marzo de 1947. Mi querido José Ignacio, tu carta que me acabas de entregar es preciosa y generosa en extremo. En el proyecto del decreto de enseñanza religiosa habíamos trabajado tú, Manolo Villada y yo, que fuimos en el ministerio un solo pensamiento y un solo corazón. El aire, el cielo, la tierra argentina tiene ahora otro color, porque la escuela argentina ha recobrado Cristo. Es un milagro y no podemos disputárselo al único autor de milagros que existe. Te abraza con todo el alma, Gustavo. Pero volvamos a la vida íntima de Gustavo. Le gustaba madrugar, alejando los registros y las libretitas que llevaba siempre consigo, en donde plasmaba innumerables, riquísimas impresiones. Los que hemos leído sus libros hemos percibido el encantamiento que tenía por los amaneceres. Empezaba el día con la misa y buscaba la más temprana. Dormía poco, decía que se despertaba cuando el sueño lo abandonaba, y repartía a lo largo del día varias siestas de 10 a 20 minutos, con las que lograba reunir alrededor de 6 horas diarias de sueño. Eran sus siestas canónicas. En cuanto advertía que la sobremesa se alargaría, se excusaba diciendo que debía firmar algunas cartas o cheques. Ya se sabía que era el pretexto para dormir una de sus siestas. Le gustaba viajar en tranvía. Se iba de una punta a otra del trayecto con su lápiz y libreta a cuentas. Volvía con estas rebosantes ideas, imágenes, pensamientos y personajes para sus novelas. No le gustaba que partieran el pan fresco en la mesa porque le hacía acordar al guillotinamiento que vio en París en los años 20, invitado por el alcalde de la ciudad. Decía que producía el mismo ruido que al cortar la cabeza del reo, con la particularidad de que la cáscara parecía estar dentro de la miga. Era algo distraído y muy tolerante. En cuanto a esto último, era muy paciente con los que pensaban diferente de él. No por eso dejaba de manifestar lo que él pensaba. Mantuvo desde su juventud íntima amistad con el mítico tribuno Lisandro de la Torre. No se distanció cuando este radicalizó su postura contra la Iglesia, algo muy sensible para su persona. Siguió, sin embargo, cultivando y honrando su amistad con delicadeza y nunca cejó en su intento de volver al redil. Decía que era un hombre equivocado en sus ideas, pero una muy buena persona. Fue padrino de su hijo Hugo, el padre de Guillermo. Le decía a este que lo fuera a visitar cuando se enteraba que estaba deprimido. De la Torre le envió un telegrama de despedida el día antes de su suicidio. Hoy se habla de tolerancia, pluralidad, aceptación del contrario, pero llevado a la práctica. ¿Cuán diferente era aquella tolerancia respecto de esta? Sus hijos eran muy traviesos, especialmente Marcelo, mi padre, y Hugo, el padre de él, y Betty, mi hija. Los menores, que eran los tres menores. Resulta que una vez su hijo Marcelo cursaba la primaria en el Colegio del Salvador de Buenos Aires, cuyo rector era el padre Juan de Villejo, reverenciado jesuita español y amigo de Hugo Guas, cometió una travesura. Un maestrillo lo agarró infragante. Marcelo quiso escapar, pero no pudo. ¿Cuál es su apellido?, le pregunta el maestrillo. Disparó aquel indignado. Castillejo, responde Marcelo, queriendo amedrentar a su victimario. ¿Qué es usted del padre Castillejo?, replicó el maestrillo, algo sorprendido de que el rector tuviera parientes en el colegio. El hijo. En otra ocasión, el presidente de la Nación, Ramón Castillo, fue a visitarnos a su casa. Hugo Guas reunió a sus hijos en una larga idea, tal cual acostumbraba cuando llegaba un invitado ilustre. Castillo iba avanzando, dándole la mano a cada uno de ellos. 12. Betty había estirado la manga de su vestido e ingeniosamente había sustituido su mano por la pata de un pollo. ¿Qué presidente terminó estrechando? En otra ocasión había llegado a la Argentina el hermano de Miss Kalle, la institutriz irlandesa que había traído de Europa para que cuidara a los hijos menores. Este señor era obispo y casi no hablaba castellano. Cuando Hugo se enteró de esto, el padre de Guillermo, comenzó a llamar a primos y amigos, y lo mismo hicieron los otros hermanos. Decía Hugo: che, vengan a confesarse que hay un cura inglés que no entiende un pito de castellano y te perdonan todo. Pronto se comenzó a llenar de chicos la casa, le llegaron a hacer cola y la punta a la obra. El dislate terminó cuando alguien se dio cuenta y se puso las cosas en orden. Siempre trató Gustavo Martín Subiría sobre la muerte y la vida sobrenatural. Y cuando esta llegó, la encaró con suprema serenidad, casi ansioso de cruzar el umbral y terminar de una vez por todas con este sueño que es la vida y despertarse a la realidad. A medida que pasaba el tiempo se iba volviendo más realista, escéptico respecto del hombre, al tiempo que aumentaba su confianza en Dios. Algunos decían que tenía una serena mirada apocalíptica sobre el mundo y la gente. Y a la luz de esta realidad, cada vez le gustaba menos decir la palabra cristiano y más la palabra católico, porque esto implicaba el todo, mientras que a aquello se le daban significados cada vez más extravagantes. Cuando fue a vivir a la calle Uruguay, en Buenos Aires, Se despertaba bien temprano para ir a misa, de 6 en la iglesia de las Victorias, donde hacía de acólito. Prendía las velas, preparaba los implementos y el altar. Cuando no podía ir a misa porque alguna dolencia lo tiraba en la cama, ¿sabe quién le llevaba la Eucaristía? Un joven sacerdote redentorista que se llamaba Antonio Basiotto, nuestro benemérito por sí. En los años de su madurez evitaba la casa. A sus logros y esfuerzos fatigosos de toda la vida los trataba casi con desdén, como si realmente no hubieran tenido más mérito que el de haber cumplido un simple mandato, un deber. Lo hacía desde lo profundo del corazón, lejos de la falsa modestia. Avanzaba en el camino de la perfección cristiana practicando la sinceridad, la sincera humildad tan cara a nuestro Señor. Sin embargo, halagaba y celebraba tales esfuerzos en otros. Es que verdaderamente se abandonaba en las manos de la providencia, buscando ya su contemplación. Hemos tratado de poner aquí aquello que no ha sido escrito y publicado con anterioridad, pero no resistimos la tentación de incluir un trozo de lo que escribiera sobre él Juan Bautista Magaldi en su obra En torno a Uruguay. Magaldi fue su amigo, periodista de profesión, redactor y jefe de la Agencia Informativa Católica Argentina, y escribió el prólogo de sus obras completas en 1957. Habla su fiel amigo de la grandeza de su alma, su llaneza, su modestia. Estas últimas cualidades eran naturales en él como su señorío. Solo sus íntimos, sus amigos, los que le estuvieron subordinados en la función pública, los que compartieron con él la responsabilidad del gobernante, es decir, una ínfima minoría comparada con la legión de sus admiradores, lo conocía tal cual era. Un ser bueno, cordial, que sabía escuchar en silencio, que no interrumpía a su interlocutor, que le repugnaba hablar de sí mismo, ni quería que otros lo hiciesen, que no sobreestimaba su obra literaria, que apreciaba la vida del hogar, que consideraba una bendición de Dios su numerosa prole y su larga descendencia. Él, que convirtió en personaje de sus novelas a muchas personas de su amistad o conocimiento, no se preocupó de hacer su autorretrato, tal vez porque lo consideraba una vanidad. Pero al morir con las botas puestas se encuentra un atisbo de autobiografía cuando refiere las primigenias experiencias de un estanciero, don Agustín. Entonces yo me llamaba don Agustín, dice, como criador de vacas en el interior de Santa Mesía. Le envía a Hugo Guas una carta a Magaldi que dice así: Frodo Durazno, 12 de febrero de 1958, señor don Juan Bautista Magaldi. Mi querido amigo, estoy sometido a una cura de aburrimiento, cosa muy de mi gusto. Primero, porque no me aburro nunca. Segundo, porque me permitiré crearme ocupaciones agradables como esta de escribirle a usted. No tenemos auto, lo que significa estar bloqueados a 7 kilómetros de Esquín, en una ociosidad incomparable. Todas las mañanas viene un taxi de Esquín y se lleva al que hace la compra en el mercado y los almacenes. Casi siempre soy yo, pues no sirvo para otra cosa que para petiso de los mandados. En un par de horas realizo o realiza quien sea la diligencia y vuelve. Se despacha el taxi y se aguarda hasta el día siguiente para comunicarse con el mundo. Sus pompas y sus obras. Vida ideal. Ya todos están aquí aburridos como otras. Es increíble la falta que le hace al género humano no divertirse de cuando en cuando. Así aprovecha mejor los feriados. El tiempo más bien fresco y sobremanera lluvioso. Esto me perturba en diversas formas, pero no logro modificarlo, aunque emplee diversos instrumentos, desde el pluviómetro hasta las oraciones de la iglesia para medir el día. Apenas me llegan noticias porque casi no leo los diarios que me traen. Tengo unos 500 libros que amontoné aquí en 1951, cuando creí que tendría que venirme definitivamente con una parte del plan. Esos libros, muy conocidos y vulgares ya, me resultan nuevos y me divertirían mucho si me pusiera a leerlos con método. Prefiero leerlos a saltos, y con eso me canso pronto y salgo a chospear. Creo que esta palabra muy castiza significa andar sin rumbo por el campo al azar del capricho como un murciélago. Muchos argumentos en el mate, pero me falta la espoleta que me haga brincar y ponerme en camino. En resumen, estoy pasando la vida en una forma que a muchos los escandalizaría, porque lo consideran absurdamente aburrido. Tienen razón, pero si vieran el horror con que yo considero las diversiones, las invitaciones, el comadreo sin sentido. Desde que usted y su querida familia se hacen bien, les envío cordiales saludos y un abrazo, Gustavo. Es interesante observar que en esa época aún no había escrito Año 10, ni la autobiografía de Benito Peronación. Seguramente estaban estos entre los muchos argumentos en el mate que mencionaba. Efraín Durazno escribió varias de sus novelas, y entre estas últimas en 1959. Perdón, y entre esta, la última en 1959. El tema le venía dando vueltas por la cabeza desde hacía muchos años y trataba sobre el horror del aborto. Su abusado don de la premonición le decía que se estaba liberalizando la práctica de este crimen abominable en los países desarrollados. ¿Desarrollados en su grado de degeneración? Nos preguntamos. A un punto alarmante. ¿Había imaginado Hugo Wall en lo que terminaría convirtiéndose esto? Y peor aún, que se le introdujera como un derecho humano y bajo el término de salud reproductiva. ¿Será por esto que Jesús dice de su ingenioso creador, inspirador, que es el amo de la mentira y homicida por naturaleza? Fue su hija Maridón quien lo ayudó desde Buenos Aires a escribir esta novela, pasándole a máquina las hojas manuscritas que él le enviaba por correo. Le escribía así a su hija. Flores Durazno, 28 de marzo de 1959. Muy querida Maridón, recibí tu carta y tus noticias en ella y fueron las primeras y hasta ahora las únicas acerca del accidente de Ito. Ito era su hijo mayor que había tenido un grave accidente, del cual nadie dice nada. Por tu carta hemos sabido bastante menos de lo que deseábamos, pero suficiente ahora que las cosas, gracias a Dios, parecen ir a bien. En otro párrafo le decía, por aquí, pensando en irnos ya. Ayer hemos descubierto al lado de la casa de madera, por el poniente, un espléndido criadero de hongos. Después de una lluvia de noche, hizo sol a la tarde y salieron los montones. Recogimos entre todos, hasta Prudencio, junto a Dulce. Prudencio era su nieto preferido. Tendría 2 o 3 años, decía de él que había llegado último en el reparto de sus caras y primero en la inteligencia. Se convirtió en su atlata. Son 58 años. Él era el preferido, nuestro hermano. Continúa Hugo, escribiéndole a Madeleine, su hija, para ver si se me había entumecido de toda la mano, le dice. Me puse a escribir una novelita breve, unas 40 cuartillas. La terminé en 6 días. Veo que la mano todavía se mueve. Te la voy a mandar por partes. Te la voy a mandar por partes de miedo a que se pierda. Si se pierde algo, podré rehacerlo, pero si se pierde todo, es cosa muy breve y me van a sancochar cuando aparezca. Se llama Autobiografía de un niñito que no nació. Es la biografía de un angelito que no llegó a estar más de 4 meses en el claustro materno y lo hicieron saltar los papás. Veremos. Será un librito de 100 páginas. Y refiriéndose al libro que luego llevaría el de Año 10, señala: estoy decidido a publicar este año para que aparezca en 1960. La historia no tiene prisa. La he corregido, la formo nomás, y encuentro esta digna de ver la luz. Esta y yo la sombra, porque también me matarán por esto. De modo que por un lado u otro seré fusilado. Les envío 1400 cariños y bendiciones, distribúyanlos, hasta pronto, el Bechín que te ves. Otra carta, Madelón, mi querida Madelón, supongo que ya te llegaron las primeras 8 cuadrillas de la novela Autobiografía, te adjunto otras 8. Por favor, tranquilízame diciéndome que te han llegado. Como voy indicando el cisne, lo último que escribiré, estoy preocupado. Pero si vos vieras el otro canto que yo mismo llevaré, la historia no tiene prisa. Y hace el año 10. No es un canto, es un rugido. Muchos cariños y bendiciones a los párvulos de Peche. Y otra más. Prudencio Rodurano, 16 de abril de 1956. Prudencio, nieto, ha empeorado. En mi acólito ligó nada más que 3 picaduras de avispas el otro día. Si viera la furia y el llanto y la sorpresa. De rabia le salió mucha sangre por la nariz. En medio de sus dolores y no sabiendo cómo insultar a las avispas, me preguntó, carta de mi abuelo textual. ¡Equi! ¿La avispa es puta? Sí, mijito. Entonces se dedicó a insultarlas por lo más galano de su lenguaje, que según Marmolín, te lo han aprendido a vos. Marmolín se lo dijo a madre. Este novelista, como él la llamaba, fue efectivamente el último que escribió y editaba con Morte. Prudencio nos comenta: siempre fue un misterio para mí por qué hubo tanto cariño entre nosotros. Según decía Mima, yo le hacía acordar a Pepito, creo que ese es el secreto, que cuando él escribe su prólogo de la autobiografía del hijito que no nació, le dedica un capítulo a su hijito, primogénito, a quien recordaba con mucho amor, mis dos ángeles. Y tal vez el hecho de que uno de sus nietos quisiera recordar a su hijito lo movilizó y le abrió el corazón. El hecho es que fue algo muy fuerte. Es lo que creo, según mamá un día me... Es lo que creo. Según mamá un día me llevó a su cuarto, y luego con el tiempo me fui quedando. Dormía en su cama. A la noche, cuando nos íbamos a dormir, me acuerdo que tenía unas latas con unos yuyos adentro. Eran de color naranja o amarillo. Agarraba un puñado, lo ponía en un platito y lo quemaba. Aspiraba el humo que salía de él, era su remedio para el alma. Terminando el año. El cariño que murió Hugo Wass en los suyos ha sido tan grande que traspasó las generaciones y vive fresco, vital, renovándose permanentemente entre los suyos. Conocía muy bien. Tenemos aquí las impresiones que tiene sobre su persona Sixto Sosine Trujillo, uno de sus muchos bisnietos, que nos lo dicen todos los remedios. Dice Sixto: no pude conocer personalmente a mi bisabuelo, Gustavo Adolfo Martínez Ubería, el Bechín, más conocido como Boba. La razón es simple: nací más de 13 años después de su partida de este mundo. Sin embargo, mi padre, mi abuela y mis tíos me contaron mil historias de él, de su coherencia, de su firmeza, de su trayectoria recta, de su jugarse siempre por los ideales. Y las obras completas que había en casa hicieron el resto y me terminaron de introducir en un mundo riquísimo. Me hizo conocer, todavía chico, lugares que recién pisaría mucho tiempo después. Visité la Mendoza, cordillerana, buscando el camino de las llamas. Conocí la Santa Fe, la Casa de los Cuervos y Fuentes Selladas. Me extasié con las imágenes de la gran capital de Ciudad Turbulenta, Ciudad Alegre. Caminé mis pagos cordobeses, siendo un provinciano, en vacaciones y hollando Valle Negro y el desierto de piedra, y comprobando que Flor de Durazno, ¿por qué Flor de Durazno se llama así? Viajé por Europa de la mano del obispo en 15 días aprestados. Fui hacia adelante en el tiempo en Juana Tabori 666. Retrocedí al siglo XIX en año 10. Villa la conspiradora, el jinete de fuego, tierra de jaguares y la corbata celeste. Llegué al Paraná con Gaboto y Lucía Miranda. Aprendí sobre la caridad contemplando la estrella de la tarde, preguntándome si arrojaría la primera piedra y dudando respecto de si valía la pena hacer las veces de la que no perdonó. Fui alquimista en el cambio, náufrago en esperar contra toda esperanza y lo que Dios ha unido, negrito marinero en Alegre, estudiante crónico en Pata de Zorra, Virichini de Don Bosco y su tiempo, hijito que no nació. Fui pupilo de los jesuitas, bibliotecario, cazador de picaflores, profesor universitario de economía política, minero en Venecia, peregrino en Israel. Encontré perlitas literarias que hicieron mis delicias en naves, oro, sueños. Largué la carcajada incontables veces, muriendo con las botas puestas y buscando los huesos del coronel. Y encontré consuelo y guía espiritual navegando hacia la mar, de la mano de mis abuelos. ¿Cuántas veces sus palabras repicaron en mi corazón? Con dulzura, pero con firmeza. ¿Cuántas veces, después de repasar el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, vi a Buenos Aires en estado de gracia? ¿Cuántas veces, después de recoger las espigas del Tour y de deleitarme con los párrafos enteros del Cantar de los Cantares, volcados en sus novelas, me lancé con avidez, intrigado y maravillado, a la lectura de las Sagradas Escrituras? Para el final, dejó una obra que nos regaló a todos los que amamos las palabras, vocación de escritor. Es un rastro de estrellas que cualquiera que esté haciendo sus primeros palotes literarios y hasta aquel que ya haya avanzado en el camino de las letras puede seguir. El Benchi nos cuenta cómo hizo para escribir, cómo hizo para editar, cómo engañó la pereza frente a la cuartilla en blanco, de qué picardías cordobesas se valió para que sus libros fueran a parar a los escaparates de la librería de la calle Florida. Nos habla sin olvido de sus fracasos, de sus errores, de sus pequeños y grandes triunfos, con tanta gracia y sencillez que no podemos evitar pensar que detrás de tanta franqueza se ha quedado con algo guardado. Y a medida que avanzamos en la lectura vamos descubriendo que no hay tal, que después del lenguaje llano hay más lenguaje llano, y que tanto la falsa modestia como los alardes brillan por su ausencia. Y observamos la trayectoria de un joven escritor refugiado en las sierras para escribir su primera novela, y de un maduro escritor sumergiéndose en los archivos, esforzándose para mostrarnos cómo se escribe la historia. Y volvemos con él a ser adolescentes o jóvenes o maduros, si todavía no lo hemos sido, y descubrimos que desde el cielo nos sigue haciendo llegar sus lecciones de vida. Una de ellas, para los amantes de la pluma, escondidos y confesos: ¿sos principiante? Principiante una vez, y después, seguí. Este escrito ha sido hecho por sus miembros. Muchas gracias. Si pueden tomar asiento, terminamos unos minutitos más.